Ahora, en este sentido, ¿qué cree que fueron llegar a solicitar, ¿no es cierto?, toda la, todos los afiliados a este PE de toda la provincia en esta asamblea? Ah, lógicamente, sí, que si nosotros no tenemos la plata, seguramente vamos a tener que tomar todas las medidas, son medidas de sus fondos, ¿no? Nosotros no, un poco tomar todo. Decidió cuando asumimos el señor de la Cámara de Asamblea, y lo decidió con el fondo, ¿no?